para vos y para toda la audiencia de Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, mire, ya sabés que es un gustazo siempre charlar con vos. Y bueno, con mucha actividad, y eso es buenísimo que pase. Sí. Contanos un poquito, Mireya. Sí, la verdad que sí, que ha venido muy activo este año, uh-huh, después de todo el receso que hemos tenido en el año 2020, pero la verdad es que hoy se están mostrando los frutos, uh-huh, de ese trabajo durante el año pasado, uh-huh, ya que estuvimos trabajando mucho en proyectos, en planes. Siempre hemos tratado de que todo lo que hagamos esté enmarcado en un plan integral dentro de la ciudad. Uh-huh. Así que, bueno, hemos priorizado todo lo que es cordón cuneta, uh-huh, para ir, por eso hicimos un plan de 420 cuadras, que me parece que vamos a llegar un poco más. Mirá qué bueno. Porque estamos haciendo a través de la Argentina ACE, uh-huh, todo planes gestionados entre Alfredo Francolini, nuestro intendente, y Enrique Cresto, que, uh-huh, está siendo funcionario nacional. La verdad que nos ha servido de una llave que nos ha abierto muchas puertas, uh-huh, uh-huh, a nivel nacional, y que hoy se está viendo concretamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mireya, y me imagino que obviamente para vos, por tu experiencia, el rol que de un gobierno nacional, más allá del posicionamiento, Enrique, le dé esta importancia a la obra pública, llegar a los barrios con obra, da la sensación de que es un rol importantísimo, ¿no? Y lo que pasa es que es un motor de la economía, la obra pública, ¿no? Porque se mueven muchos sectores que tienen que ver con todo lo que es la mano de obra, los materiales que se necesitan para llevar adelante una obra, ¿no? Entonces es un motor, un movilizador de la economía. Seguro. Y creo que a eso apunta el gobierno nacional cuando dispone de tantos planes que se están ejecutando en todo el país, digamos, uh-huh, porque Entre Ríos es un reflejo de eso, pero en todo el país se están llevando adelante obras, y a mí lo que me satisface, digamos, que me pone muy contenta, es que se haya priorizado lo que es el plan de agua y saneamiento. Seguro, seguro. Porque es calidad de vida para los ciudadanos, uh-huh, tener agua y obviamente la conducción de la cloaca en todo sentido, porque si vemos Concordia, Concordia ha crecido mucho territorialmente, uh-huh, y entonces un poco si bien es una de las ciudades que más cobertura de agua y cloaca tiene, ha crecido mucho territorialmente, y bueno, esto hay que acompañarlo con infraestructura. Uh-huh, uh-huh. Entonces se están llevando a cabo dos obras muy importantes con respecto a cloaca, que son las del barrio Parque Río Uruguay, que, uh-huh, uh-huh, va a resolver todo lo que es la zona este de la ciudad, y el barrio Golf, que le decimos nosotros, pero es toda la zona de Pampa Soler, uh-huh, toda la zona ya de Monseñor Roche, toda esa zona. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, por supuesto, ni hablar de la planta de agua que se viene ejecutando, ¿no? Uh-huh. Que va a resolver el problema de agua. Seguro, y seguro. Y además, diferentes obras que se está llevando adelante desde obras sanitarias que van completando la red de saneamiento. Uh-huh, uh-huh. Y por supuesto también está en la planta de tratamiento de líquidos cloacales con nuevos colectores que supongo que el año que viene ya estaremos listos para ir licitando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mireya, obviamente que esto también abre un desafío para tu área, porque también se anuncian planes de vivienda, hay que llegar, sí, con los servicios. Es un desafío lindo, me imagino, pero es un desafío al fin y al cabo, ¿no? Y nosotros hoy la ventaja que tenemos es, uh-huh, tenerlo a Enrique en el Enosa, uh-huh, uh-huh, porque todas toda la obra de vivienda que se proponen tiene que estar con los servicios, uh-huh, y siempre es el municipio el que tiene que aportar esas obras de nexo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, todas esas cosas nosotros las estamos gestionando ante el Enosa. Uh-huh, uh-huh. Entonces, para nosotros es un beneficio, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esta situación. Mireya, y en esto que vos hablabas, ¿no? De un tema de recesión que tuvo que ver con la pandemia, uno entiende que se mostró el trabajo mancomunado. Bueno, vos lo estás diciendo, ¿no? Sí, nación, sí. Municipio, nación, provincia. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y otra cosa que era lo que te iba a preguntar, también muchas áreas trabajando en conjunto en lo que es el municipio, ¿no? Y sí, porque lo que tratamos nosotros es de que sea un equipo de trabajo y que podamos, porque si bien hay proyectos que algunos hemos desarrollado nosotros, otras provincias, pero siempre consensuando, eso es lo importante, que nosotros podamos como Municipalidad de Concordia también conducir esas obras y saber que estamos en comunicación con Nación y provincia y que podemos llevar adelante obras que son muy pedidas y postergadas en la ciudad, Seguro, seguro. como es la Ruta 4, Vuelta de Obligado, la puesta en valor de las plazas principales de la ciudad, y también con parques y jardines. Estamos trabajando en todas las plazas de la ciudad, las estamos poniendo en valor. O sea, un trabajo muy importante que hoy el espacio público está muy revalorizado por el tema de que los paradigmas urbanísticos han ido cambiando, teniendo en cuenta la pandemia, ¿no? Bueno, eso, Mireya, obviamente siguiéndote por redes sociales y siempre buscando información, vamos entendiendo cómo que la ciudad de Concordia empieza a tomar una organización bastante marcada, ¿no? Con sectores turísticos, con sectores industriales, con sectores de barrio. Eso está bueno, ¿no? Para Sí, proyectar una ciudad o no. exactamente. Nosotros ahora, bueno, justamente en este momento, yo estoy reunida con el Colegio de Arquitectos a nivel provincial y, bueno, justamente estamos hablando de que cuando se trabajó en el código, que está vigente desde 2018, ya ahí ya estaba plasmado un plan, que, bueno, esas cosas nosotros las tenemos que seguir trabajando, porque la ciudad es algo dinámico, de que va cambiando, van apareciendo nuevas cosas, nuevas obras, nuevos programas, y tenemos que seguir trabajando en cosas integrales, ¿no? Bueno, acá llega el mensaje, Mireya, y te hablan de Sara Neira, que felicitan por esa Sí. obra, Mario Gatto. Sí. Bueno, eso también son datitos importantes porque son Sí. arterias que comunican sectores importantes de la ciudad. Y lo que tratamos de lograr es la conectividad de los barrios con la ciudad. O sea, nosotros ahora tenemos en casi prácticamente aprobado un plan de 66 cuadras a nivel nacional y una segunda etapa de 70 cuadras. Que lo que estamos tratando justamente es eso, de ir completando la red vial. Y esto también ha enmarcado un plan de movilidad urbana que venimos trabajando con la UTN, porque lo que aspiro también es que la Secretaría y el equipo de gestión deje un plan de movilidad urbana Mirá qué bueno. establecido y que podamos ir trabajando en base a un plan. Mirá qué bueno. Mireya, bueno, también fue momento de mucha capacitación y está bueno esto que nos llegó de información de la gestión integral de los residuos sólidos Sí, sí. urbanos, ¿eh? Y, Sí, buenísimo, sí. contanos un poquito, Mireya. Bueno, eso, como comenzó la obra del relleno del campo del abasto, es necesario que Concordia empiece a separar sus residuos. Así que armamos con el UDAPA, que tiene toda la cuestión ambiental y mi secretaría tiene a cargo la recolección de los residuos. Es necesario que nos juntemos para iniciar un plan de separación. Y por eso mismo comenzamos con la capacitación de nuestra gente. Bien, bien. La verdad que fue muy, muy bien recibida la capacitación. Nosotros decidimos iniciar paulatinamente por Villadela, El Martillo, Benito Lejerén. O sea que los recolectores capacitados son los que hacen ese circuito. Y así iremos avanzando para que en octubre podamos estar ya trabajando con la separación, que va a ser los martes. Los martes el recolector va a juntar seco solamente. Y bueno, así que sabemos que es un camino difícil, Sí, pero sí, hay que sí. empezarlo a hacer y concientizarlo. Y para eso vamos a apelar a todo el voluntariado de las ONG que están trabajando ambientalmente. Y que al fin y al cabo va a dar un fruto importante para la ciudad. Y claro, exactamente. Mireya, no quiero dejar de preguntarte porque hay un escenario electoral y vos también tenés experiencia en eso y hablaste de Enrique. Enrique va a encabezar una lista, o sea que por ahora va a dejar el ENOSA, lamentablemente, diría uno. Sí, Eh, sí, pero sí. ¿cómo estás viendo ese escenario, Mireya? Y bueno, no sé, yo creo que a nosotros como concordiense nos conviene una candidatura como la de Enrique, que esté a nivel nacional, aparte de conociendo su capacidad de trabajo, eso es lo más importante, la capacidad de trabajo que tiene y que sabemos de que él en ese lugar nos va a seguir abriendo puertas para nuestra ciudad. Eso, creo que eso es importante, tener ese nexo. antes él, cuando él fue intendente, viajaba mucho a Buenos Aires. Como él decía, siempre me la paso pasilleando para conseguir cosas para Concordia, pero ahora él está ya, están en un lugar en que nos puede ayudar a todos nosotros a conseguir todas las obras que necesita Concordia. Yo te hablo de las obras porque es lo mío, ¿no? Seguro. Pero ha gestionado un montón de cosas. Y hay obras en toda la provincia, en toda la provincia. Y me parece que ha tenido esa visión política de decir, hay que resolver el plan de saneamiento para la gente porque es importante para la calidad de vida, ¿no? Y obviamente de cuidar nuestra casa, que es la tierra, ¿no? Seguro, fundamental. Mireya, y también preguntarte por tu experiencia, cuando manifiestan los candidatos, Enrique mismo que ha hablado con nosotros, de estos dos modelos de país, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿es así tan marcado cuando hablamos de un escenario electoral? Y teniendo en cuenta la obra, como para responderme eso. Y yo creo que son dos modelos muy diferentes, porque en la gestión anterior se ha endeudado el país, pero vos no has visto obras. Ahí está. Hoy nosotros vemos en obras en todos lados, vemos ayuda como es el IFE, y todo ese tipo de planes que se han ido generando para ir ayudando a la gente con respecto a la pandemia, ¿no? Y tratando de ser un Estado presente, que yo creo que eso no hubo en la gestión anterior, ¿no? Ahí está, ahí lo dejás bien marcado. Se han pedido, nos hemos endeudado, pero para nada, digamos, porque no lo hemos visto reflejado. Ahí está, Mireya, bueno, como siempre es un gustazo tenerte en el programa, te agradezco siempre la predisposición. Bueno, te esperamos en vivo, así hacemos, vos sabés que las charlas en vivo son amena y más extensa, pero te agradezco un montón la comunicación. Sí. Bueno, muchas gracias y bueno, que tengan un buen día. Perfecto, ahí está, qué linda charla.